que comprendo que mi corazón aún vive los momentos y puede volver el ayer. Espérame. Quisiera que comprendo que no puedo más soportar el cariño de otra mujer. Mi amor, espérame. Solo fue una riña y nada más. Quisiera que comprenda que mi corazón a mí me lo momento si puede volver el ayer. Espérame. Quisiera que comprenda que no puedo más soportar el cariño de otra mujer. Mi amor, espérame.